De manera paralela al museo físico, que se espera se inaugure en pocos meses más, el proyecto Nube lo va a complementar. Este será una plataforma informática en la que los usuarios del Internet podrán conocer el contenido de este museo sin la necesidad de trasladarse a Ginebra, ya que según Paulo Coelho, la idea es democratizar la cultura facilitando su acceso. Nube es un museo virtual que Coelho ha visto necesaria su realización, debido a la intensa comunicación directa que la red Internet diariamente le permite tener con sus lectores. Las redes sociales me dieron la posibilidad de estar más presente en la cotidianidad de mis lectores y de tenerlos a ellos en la mía. Y es que la idea busca que los lectores tengan la oportunidad de conocer la historia detrás de cada libro publicado de Paulo Coelho, ya que para él lo que el lector tiene en sus manos es el fruto de varios sucesos que acaecen en el momento de la producción literaria. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. La vicealcaldesa de Quito, Daniela Chacón, está con Darío Males y dialogarán sobre una campaña que la han denominado Cuéntame, la cual busca erradicar el acoso sexual que se da en los medios masivos de transporte. Bien, Laurita, gracias por darnos paso a nuestra entrevista. Nos mantenemos aquí en el informativo Bitácora. Saludos cordiales a todos los oyentes que nos sintonizan por los 940M, también por la Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, al sur del país, también en la provincia de Loja, y las radios de la Amazonía que nos retransmiten. Vamos a tener un pequeño diálogo a continuación junto a la vicealcaldesa Daniela Chacón. Vamos a hablar un poco sobre la campaña Cuéntame, esta campaña que arrancó desde el 16 de diciembre en la ciudad de Quito y que apunta un poco a frenar y completamente terminar, ¿no?, el acoso y las agresiones sexuales en los medios masivos de transporte, como es el caso del trole, el ecovía y también el metro de Quito. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Darío, un saludo a todos los radioescuchas, muchas gracias por la invitación. En efecto, yo creo que lo principal es reconocer que existe un problema y que no es algo normal las situaciones de acoso y de violencia en el transporte público. Te voy a dar cifras que nosotros hemos levantado a través de encuestas que se han realizado en el transporte, tanto en el año 2012 como en el 2014. El 80% de las mujeres tienen miedo de subir al transporte público por la gran posibilidad que existe de que sea acosada. Una de cada cuatro mujeres entre 25 y 40 años le han tocado sus partes íntimas en el transporte público. El 67% de las mujeres ha sido agredida verbalmente con frases de acoso sexual. Y lo más grave de esto, y que la situación no ha cambiado, es que el 65% de las mujeres que sufre algún tipo de acoso o de violencia sexual en el transporte público, su respuesta es cambiarse de sitio en el bus. No denuncia, no alza su voz, no encuentra apoyo en las personas que están alrededor para condenar un acto de acoso o de violencia sexual. Y justamente las cabinas de atención exclusiva que hemos implementado desde diciembre son una respuesta a esta problemática. Y a raíz de eso es que se denomina igual la campaña Cuéntame, para que se rompa el silencio y se pueda dar a conocer este gravísimo error que sucede en los medios de transporte, ¿no? Ahora bien, pero la campaña está enfocada en acciones preventivas y también paliativas, ¿no es cierto? Preventivas tendríamos ya la cuestión de distribuir, socializar los derechos y también este mal que existe en los medios de transporte. Y ya en la cuestión paliativas, ¿cuál sería el mecanismo y la dinámica ahí? Claro, se trata de una campaña integral, reconociendo que este es un problema cultural y que su enfoque necesariamente requiere de una campaña de educación a mediano y largo plazo. Lo primero que estamos haciendo es socializar la existencia de estas cabinas. Son espacios que están identificados con la palabra Cuéntame, que se encuentran en las estaciones de mayor afluencia, que son Quitumbe, La Ye, Río Coca, El Recreo y la estación de La Marín. Aquí se va a encontrar con personal capacitado, debidamente capacitado y especializado para atender a las víctimas de acoso y de violencia en el transporte público, que en ese momento nos encontramos, a mí me ha sucedido, absolutamente vulnerables, tenemos miedo y necesitamos un acogimiento y además nosotros damos asesoría psicológica y asesoría legal en caso de que la víctima haya podido identificar a su agresor y se quiera seguir un procedimiento judicial ante las autoridades. Pero eso sería posteriormente, ¿no? O sea, no es una actividad, una acción que se realizaría in situ, ¿no? Imaginemos, va la persona que se ha sentido agredida y indica que en tal unidad, en tal de transporte, en tal ruta, hay una persona que está con tales características y que ofende a las mujeres. En ese caso, ¿no se realizaría, por ejemplo, un operativo, digamos? Hay varias formas de denunciar y de seguir el proceso. Lo primero es que generalmente los casos de acoso sexual en el transporte se dan dentro de las unidades. Entonces, el momento en que esto sucede, nosotros como mujeres, como víctimas, también le sucede a los hombres, pero en mucha menor medida, mucho más a las mujeres, tenemos que alzar la voz. Eso es lo principal. Rechazar frontalmente el caso de acoso. Luego, como conciudadanos que estamos alrededor del hecho, tenemos que condenar el caso y además tenemos que ayudar a identificar al agresor, porque a veces no es posible. Eso nos permite poder aprender a la persona, claro, y seguir un procedimiento con la policía. Pero la víctima, independientemente de si se puede aprender o identificar al agresor, ya está en un estado de vulnerabilidad en el que requiere atención. En ese momento puede acercarse al chofer, al recaudador si se encuentra en una parada, a un guardia de seguridad o a un policía metropolitano y pedir que por favor le dirijan a la cabina de atención exclusiva más cercana para que pueda recibir la atención especializada. Uh-huh. Nosotros estamos en constante capacitación de los choferes, de los recaudadores, de la policía, de los guardias de seguridad, para que ellos también sepan exactamente cómo se debe proceder en caso de un caso de violencia o de acoso sexual en el transporte público. Y bien, yo les recuerdo esos puntos que con los que ha arrancado la campaña Cuéntame, es en la cuestión del trole en la estación norte, tenemos el playón de La Marín, El Recreo, Quitumbe, Río Coca, son las principales, ¿no es cierto?, de las cinco, ¿no es cierto? Al momento, hasta la semana anterior, figuraban cerca de 44 denuncias, por ahí recuerdo. ¿Al momento han subido, han bajado, se ha mantenido el número? Bueno, han subido, no tengo el número exacto del número que hemos recibido en estos días, pero hasta la semana pasada habíamos recibido 47 denuncias, dos de las cuales han seguido un proceso judicial con la Fiscalía, a los cuales nosotros también apoyamos a las víctimas, damos un seguimiento y un acompañamiento, ya luego esto corresponde a la Defensoría Pública. Esto lo que nos permite es empezar a recopilar por primera vez en la historia del Distrito Metropolitano de Quito información respecto de en dónde se dan los casos de acoso con mayor frecuencia, cuáles son las situaciones de acoso de mayor frecuencia, que nos permite luego hacer evaluaciones constantes para mejorar nuestra política pública. Antes solo nos podíamos fundamentar en encuestas que se hacían cada cierto tiempo, pero ahora sí vamos a contar con datos reales, mensuales, además, semanales, inclusive, que podemos revisar para poder fortalecer esta política con el objetivo último que tú mencionaste al inicio y que es nuestro objetivo, es que el día de mañana las cabinas no sean necesarias porque no van a existir casos de acoso y de violencia sexual en el transporte público. En tal caso, con este que llegáramos a un feliz término con esta campaña, se anuló. ¿Hablaría por completo esa noticia que ha circulado por las redes sociales de que también se estaría por replicar la idea de Guayaquil, un sistema de transporte en el cual sea solo para hombres y solo para mujeres? Desde nuestra perspectiva y desde la mía particularmente, yo no estoy a favor de ese tipo de medidas que primero son discriminatorias y luego ignoran una realidad. Nosotros como ciudadanos, hombres, mujeres, tenemos que convivir juntos en todos los espacios públicos, y el hecho de segregarnos, el hecho de separarnos para poder tratar de solucionar un problema de falta de convivencia, de falta de respeto, de una cultura de violencia hacia la mujer, no genera esos cambios culturales de mediano y largo plazo que se requieren. Entonces, desde esa perspectiva, nuestra administración municipal no está a favor de la segregación del transporte público, además que existe toda la experiencia internacional, está en contra de este tipo de medidas, porque ya han visto que no funciona. El momento en que se quiere volver a integrar, el problema no ha sido verdaderamente solucionado, y en vez de ser medidas de corto plazo paliativas, terminan siendo medidas que no pueden revertirse, y ese no es el objetivo. Entonces, esa es una iniciativa que existió en la administración pasada. Nosotros no hemos avanzado en su implementación. De hecho, estamos analizando y ya trabajando en una reforma a esa resolución para que no se dé el transporte exclusivo. Al menos desde mi posición, desde la vicealcaldía, yo voy a promover respuestas integrales a los problemas, respuestas de fondo a los problemas de falta de convivencia y falta de respeto entre los ciudadanos. Ahora bien, esta campaña, como ya les he dicho, queridos oyentes, se lanzó en los medios de transporte masivos, en las principales troncales de lo que tiene el Distrito Metropolitano de Quito, el metro, la Ecovía y el trole. Y bueno, hay un tema que vale la pena toparlo, ¿no? El hacinamiento en la movilidad. En horas pico, mucha gente tiene que llegar a sus lugares de trabajo, lugares de estudio, y bueno, todos confluyen en el mismo horario, en el mismo lugar, y a veces en esa carrera por tratar de llegar a sus lugares, se da ese hacinamiento. Entonces, en ese contexto, ¿cuáles serían esas características para que se entienda el acoso sexual? ¿Qué se entiende por acoso sexual, más allá de tener que acercarse o topar sin que haya esa necesidad, ¿no? Oculto el agresión sexual ahí. Bueno, lo primero que, como yo te mencionaba, esta campaña es integral. Entonces, atiende no solo a los problemas de cultura, sino también a los de infraestructura. No se puede justificar un acoso o violencia sexual en el transporte público por la aglomeración, lo que no quiere decir que hay que mejorar, y de hecho estamos trabajando en ello, y ya te voy a comentar las acciones que hemos implementado hasta ahora y las que vienen a futuro. Pero la aglomeración no es excusa para violentar o agredir o acosar sexualmente a una mujer, o a una niña, a una joven, a un hombre, a cualquier ciudadano en el transporte público. Entonces, para que una política de esta naturaleza pueda ser implementada con éxito en el distrito, se requieren varias acciones. La una es apoyar para que haya unos métodos fáciles de denunciar, que es lo que estamos haciendo con las cabinas. Dos, generar una cultura de rechazo a los hechos de acoso y de violencia en el transporte público, que es lo que queremos hacer con las campañas de educación. Y tres, generar una mejor infraestructura para que los montos, para que la aglomeración baje y para que viajemos cómodos, seguros, dignos. En ese sentido, nosotros hemos recuperado ya 40 de las 58 unidades que se encontraban absolutamente paradas desde muchas administraciones atrás, una desidia absoluta en el sistema de transporte público. Con esto hemos incrementado nuestra capacidad. Los ciudadanos todavía van a sentir aglomeración porque la demanda ha subido en 14%. Del transporte público. Había una demanda reprimida de uso del trole y la Ecovía, y ahora que hemos incrementado unidades, nuevas personas se han incorporado al sistema. Pero nosotros estamos trabajando para traer más unidades. En el transcurso del mes de febrero ya llegan las 40 nuevas unidades que adquirimos el año pasado con los 15 millones que recuperamos. Para las tres troncales. Para el trole y la Ecovía, principalmente. Trole y Ecovía, donde son los problemas más graves de aglomeración. Además, estamos ya trabajando en la renovación de la primera flota, el trole, que vence ahora en el 2015. Vamos a comprar trolebuses biarticulados que duplican la capacidad del sistema. Con esto, nosotros lo que estamos buscando es acercarnos a los estándares internacionales de pasajeros por metro cuadrado, que son de 6.2 más o menos, para reducir la incidencia de una posible excusa por la aglomeración de casos de acoso y de violencia, lo que no quiere decir que igual se sigan dando ese tipo de situaciones. Entonces, hay que atacar el problema desde sus diferentes aristas: infraestructura, cultura y además apoyo para la denuncia. Ahora bien, en el caso, para precisar bien este tema. El acoso sexual está visto, ¿qué elementos tienen que darse cita para que sea determinada tal acción como un acoso sexual? ¿Miradas insidiosas, movimientos, no sé? Justamente estamos trabajando también en una campaña informativa. Hemos ya socializado aproximadamente 240,000 usuarios del transporte público, primero sobre la existencia de un servicio de atención exclusiva para estos casos, y dos, cómo se puede entender el acoso y la violencia sexual en el transporte público. Estamos hablando, por ejemplo, de que nos toquen en nuestras partes íntimas. Estamos hablando, por ejemplo, de actos sexuales en el transporte público. Estamos hablando de, por ejemplo, roces y se frotan a veces, lamentablemente, contra una mujer. Estamos hablando también de palabras que no pueden entenderse como piropos, sino que ya ofenden sexualmente, que ya se refieren de manera sexual a las mujeres y de manera agresiva. Que una bajo ningún concepto puede sentirse halagada, sino que más bien se siente violentada y se siente agredida. Y también estamos hablando sobre cierto tipo de miradas que ya empiezan también a acosarle a una y a sentirse que pues puede venir una agresión posterior. Yo te diría que en general estas son las principales actividades, de hechos, que suceden dentro del transporte público, que se pueden configurar como casos de acoso sexual, y pues algo que es importantísimo recalcar. No es que no se puede excusar al cómo se viste una mujer para decir que está provocando. Bajo ningún concepto, ninguna persona tiene derecho a tocar sexualmente a otra persona sin su consentimiento, menos aún en los espacios públicos. No importa cómo la mujer, el hombre, la persona esté vestido, nadie tiene derecho a violentar la intimidad de otra persona. Entonces, con esos datos y también con ese gran consejo que nos da la vicealcaldesa de acá de la ciudad de Quito, Daniela Chacón, vamos cerrando ya esta entrevista. Les quiero entregar unos últimos datos bastante igual alarmantes. Moni Pisani de ONU Mujeres de Ecuador nos declaró que acá en América Latina y también en el Caribe existe un porcentaje entre el 10 y el 27% de mujeres que han sido víctimas de violencia sexual. Una última pregunta. Este trabajo se piensa, como me ha señalado, va a ser una campaña permanente, pero tal vez se va a extender a otros espacios públicos, más allá del transporte. ¿Cuáles serían esos otros capítulos de esta campaña? Esta campaña se enmarca en una iniciativa que la estamos trabajando con el Patronato San José y con ONU Mujeres en el marco de un programa que se llama Ciudades Seguras para Mujeres y Niñas, y que trata de erradicar la violencia de género en los espacios públicos, en el transporte público, pero también en las calles de la ciudad. En las calles de la ciudad también somos agredidas. A mí me ha pasado estar caminando por la calle y que una persona se acerque y me toque. Eso no es aceptable. Entonces, una siguiente fase de esta campaña tiene que necesariamente trasladarse a las calles, a los parques, a las plazas. Cuando nosotros estamos caminando al lado de una construcción, realmente que ahí la violencia y la agresión verbal es bastante grave a veces. Entonces, todo este programa se enmarca en este objetivo único de reducir los niveles de violencia hacia las mujeres, pero también de fomentar una cultura de respeto y de convivencia ciudadana, de que aquí todos somos quiteños y quiteñas, hayamos nacido o no aquí, vivimos en esta ciudad y tenemos que empezar a ser solidarios con nuestros conciudadanos y a respetarnos en todos los espacios públicos para poder traer de nuevo esa cultura de regocijo del espacio público, de seguridad en los espacios públicos y de que como ciudadanos compartamos juntos de esta visión de ciudad, de una ciudad incluyente, una ciudad solidaria y una ciudad segura. Una ciudad segura en la cual no haya temor a andar por las calles y subir en los transportes públicos, ¿no? Ese es el trabajo que realiza el Distrito Metropolitano de Quito y bueno, despedimos ya esta entrevista. Estábamos junto a Daniela Chacón, vicealcaldesa de la ciudad. En especiales desde la casa recordamos la labor literaria de Cecibel Ayala, que entregó al público lector. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la Casa. Iniciamos la información contándoles de los sucesos y personajes de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este año se cumple 2 años de la muerte de la joven poeta Cecibel Ayala, conocida por una personalidad ensimismada y una poesía cargada de sinceridad y pasión. Cecibel Ayala, con apenas 27 años, se logró ganar un espacio importante en los escenarios de la cultura del Ecuador. Efectivamente, al igual que otras mujeres escritoras del continente, Cecibel Ayala partió en plena primavera de sus versos, justo cuando poemas como Vuelo Subterráneo, Amanecer en el Desierto o Pócima de Medianoche empezaban a adquirir resonancia en los circuitos de lectores. Este último poema, Pócima de Medianoche, dio nombre al poemario póstumo realizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el que esta institución le rindió un justo homenaje a su corta pero fructífera carrera literaria. Sobre esta obra, el escritor Santiago Vizcaíno ha señalado que es una suerte de tratado sobre el amor, entendido, diría Bataille, como ese anhelo de posesión del otro. En ese mare magnum del deseo, el yo poético femenino de ese libro asume una franca batalla frente a la imposibilidad. Al tener un contacto cercano con la Casa de la Cultura Ecuatoriana y personal con su presidente, el escritor Raúl Pérez Torres, Cecibel Ayala en vida dejó una honda marca sobre su pasión por la poesía, así lo da a conocer el presidente de esa institución. Era una persona singular, bastante extraña, profunda. Tenía un carácter un poco, diría, místico, en el sentido filosófico, es decir, que no tiene mucho que ver con la religión, sino que tiene más bien que ver con el silencio, que tiene que ver con esa profundidad conceptual y vivencial que tiene uno y la dificultad que eso le provoca en la relación con los demás. Era una persona solitaria, era una persona que lo que buscaba más bien estaba dentro de ella, de ahí su profundidad, de ahí su manera de escribir, ¿no? Es decir, escribiendo tal vez ella buscaba encontrarse. Le gustaba mucho la poesía, pero igual le gustaba mucho el cine, le gustaba mucho la pintura, el dibujo, las artes manuales. El titular de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha señalado que uno de los mejores homenajes que se le puede hacer a una escritora de la talla de Cecibel Ayala es el mantenerla viva a través de la vigencia de sus trabajos, el cual se ha agotado en las librerías, por lo que ya se piensa en futuras reediciones. Claro, una de las cosas que es muy significativa en el sentido de cómo ha llegado su poesía luego de su muerte, es que este momento no hay ni un solo libro de Cecibel Ayala en las librerías, ¿no es cierto? Entonces eso nos obliga a hacer yo quisiera hacer una antología donde esté el primer libro, es del Cazador, creo que se llama, ¿no? Imagínate, el primer libro se llama El Cazador y hay un libro extraordinario que se llama El Cazador Oculto. Y el cazador oculto es ese cazador que está buscando en su interior cuál es la definición de la vida, cuál es la definición de nuestra tarea en la vida, ¿no? O cuáles son las implicaciones que tiene la soledad, cuáles son las implicaciones que tiene la melancolía o el ir en busca de un recuerdo. Así que formalmente nosotros vamos a hacer una antología de toda su poesía. De los primeros libros, tiene algunos textos que no son poesía, sino que son textos poéticos, digamos relatos poéticos, que también vamos a meterle en ese libro. Así que hago un llamado a todos los lectores para que estén pendientes de esta publicación, que lo hacemos como un homenaje a un espíritu poético ecuatoriano. Gota a gota remojaste mis labios, vertiendo agua viva de tu flauta. Todavía no tenías nombre, pero ya viajaba en tu mirada de ramajes oscuros, hasta secretos jardines sin retorno. Y a veces, abrazando una piedra, te decía, beso sabio o beso ardiente. En estas apenas contadas palabras puede el lector especular sobre cómo era Cecibel Ayala y cómo ella sentía el mundo. No es en vano que Miguel Donoso Pareja, institución literaria por excelencia, haya calificado a su poemario El Cazador como un libro sin clasificación posible, que arroja apenas una luz en las tinieblas que llevamos adentro.